Se ve un conejo asustado que ataca las aguilillas, y abajo en la serranía muere Poncho Quintanilla. Una herradura mal puesta que nunca la revisó. Tal vez porque traía urgencia de huir de quien ofendió. El caballo iba manqueando, su rastro lo delató. Mira, Poncho Quintanilla, no he venido a perdonarte. Violaste a mi familia, por eso vine a matarte. La hiena, el chacal y el buitre se encargarán de enterrarte. Lo arrastrado por las piedras, lo ató a cabeza de silla. Le fue imposible quitarse la riata de lechuguilla. Con una mortal mangana se le arrancaba la vida. Flores que estaban comprometidas con Ángel y Pedro Torres. Sacando a rienda el caballo, Roque Cifuentes contento. Va a entregarse a la justicia, se le ve muy satisfecho. Había vengado la ofensa que le oprimía en el pecho.